Thank you. ever changing scene. 'Cause every night I have the strangest dream. Imprisoned by the way things used to be, I'm left here on my own, or so it seems. I got to leave before I start to scream. Somebody locked the door and took the key. I'm feeling alright. I'm not feeling too good myself. Feeling alright. I'm not feeling too good myself. And even now I sit and wonder why, that when I think of you I start to cry. I know I can't get upset and I must keep dry. I got to stop believing in all your lies, 'cause I got too much to do before I die. Feeling alright. I'm not feeling too good myself. I'm feeling alright. I'm not feeling too good myself. Oh, oh, oh. So I'm here to stay till somebody comes along and takes my place with a different name and a different face. Feeling alright. Yeah. I'm not feeling too good myself. Bueno, pues cuando ya son las 7:04, estamos iniciando este su programa Tiempo de Híbridos. Y ya están escuchando a esta super banda que es el Grand Funk. El día de hoy vamos a estar escuchando solo al Grand Funk. Así que si tienen peticiones de rolas que quieren escuchar, pues háganoslo saber aquí al Face. Y bueno, pues era una de las bandas que ya nos habían pedido y que teníamos, pero el pinche disco no sé dónde lo habíamos puesto, se nos perdió y hasta apenas por aquí lo encontramos. Y bueno, dijimos, ahora es cuando, Chile Verde. Bueno, escuchamos Feeling Alright, eso fue la última rolita que escuchamos, y I Want to Freedom. Dos rolitas ligadas de estos carnales del Grand Funk el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Así es de que bueno, rock pesadón setentero el día de hoy. Vamos a estar hablando del Grand Funk y también de otras cosas. Así es de que bueno, pues quédense y al rato mandamos saluditos y todo eso, pero también pidan rolitas, ¿no? Porque si no, pues va a estar cañón. Vientos, pues vamos a la música. El día de hoy, Grand Funk. Así es de que esta rolita se llama, no sé si sea versión del Grand Funk de esta rola de Black Sabbath, pero se llama Paranoico. Thank you. qué pinche ruido tan espantoso. Muy chida la rola. Into the Sun, en vivo de ese legendario disco de en vivo del Grand Funk, donde sale el cuate tocando la lira con sus greñas acá todas locas. Y y bueno, de ese disco escuchamos esta rola que se llama Into the Sun. También escuchamos, bueno, por lo colgado de las rolas, nada más pusimos dos. También escuchamos una que se llamó Paranoid, que no era la de Paranoico, sino Paranoid. Esa fue la rola que escuchamos del Grand Funk el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y quien nos había pedido el programa del Grand Funk no está, casualmente, ni Pex. Pero sí está la bandita, están otros compas, está el Cicuta designado, también está el compa Ramón Flores Ordóñez, Alegría y Joplin, chido. Saludos a la Beba, el tocayo Ricardo de Vicente también anda por ahí, chido carnal, gracias. También está por ahí Lilia Hernández, chido Lilia, gracias. Ivonne B. Cadena, Cadenita, saludos a Ivonne. Fernando Vargas Acevedo también anda por ahí, el compa Davis también, el buen Martín Farfán Patiño, que hace un buen que no lo veía este compa, saludos al buen Martín Farfán. También anda por ahí Manuel Zamora Tapia, Pepe Chac Flores y Profesón Gran Magus, no sé si lo pronuncié bien, Profestoner. Bueno, Profestoner, chido. Pues es la bandita que hasta ahorita está por ahí llegándole, chido, gracias. Si es difícil, bueno, pues porque pues poca banda conoce al Grand Funk, es más bien pues una banda de aquellos entonces, en el rollo setentero, ahorita anduvieran como en los 50 y tantos, entonces sí es difícil, ¿no? Pero bueno, esta bandita nos las habían pedido ya desde hace un buen rato. Y bueno, hasta ahorita pudimos encontrar el disco, así es de que bueno, pues ahí está algo del gran funk, esta banda, que es bueno, aquí dice, según la cosa esta del Wikipedia, grupo de hard rock gringo o estadounidense, dice, cuya base interpretativa se sostiene bajo las melodías del power trio y cuyo estilo está marcado por la fusión del hard rock con el funk y el blues. La alineación original del Grand Funk fue muy popular durante la década de los años 70, habiendo vendido más de 25 millones de discos. Imagínense, un buen de discos, ¿no? Y actuando en escenarios del mundo entero. También fueron galardonados 4 veces por la RIA, que no sé qué sea, en 1970. Caso único en cualquier grupo norteamericano en aquel año. También fueron citados por la citados como la banda de rock and roll más fuerte del mundo. Son conocidos como con el sobrenombre de la banda americana, proveniente de su famosa canción We're an American Band. Somos una banda americana. Bueno, eso es lo que dice esta banda. El Wikipedia del Grand Funk. No sé si sea cierto. Bueno, vamos a poner más rolitas y continuamos este pequeño homenaje, bueno, homenaje no, pues especial más que nada a esta banda que se llama el Grand Funk. Y vamos a poner precisamente la rola que mencionamos, la de Where An American Band. A ver si es cierto. Bueno, pues nuevamente de ese disco legendario en vivo del Grand Funk, esta rolita que se llama TNUC, que no sé qué chingado sea, pero está de huevos ese solo de bataca de este carnal, está poca madre. Y bueno, pues ustedes lo escucharon, está muy chido, muy muy padre, reventado, y con la participación también de la banda en el concierto en vivo. También escuchamos We're an American Band, también pues esta rolita que decían que con esa se hacían famosos o conocidas como la banda norteamericana. Y bueno, pues también en la cuestión de la información, nos dicen según el Wikipedia, que nos estamos basando en estos güeyes, no sé qué tan certeros sean. Dice que la banda fue formada en 68 por Mac Farner, que es el vocalista, o era el vocalista y la guitarra, y Don Brower, que también pues hacía coros y tocaba la batería, que fue el que escuchamos ahorita reventarse ese solo de bataca. También de Terry Kingt y Mel Skesher en el bajo. Bueno, había dos bajos, creo. Dice que Terry King, miembro inicial de la banda, pronto se convertiría en su agente y la nombraría a partir de la Grand Trucker Western Rider, una bien conocida línea férrea de Michigan. De ahí que ahí de agarraron el nombre del Grand Funk. El primer reconocimiento que se tiene registrado fue en Atlanta Pop Festival. La banda fue fichada por Capitol Records, estereotipada como Cream, pero desarrollando su propio estilo musical. En 1970 vendieron más álbumes que cualquier banda americana y se convirtieron en la mayor atracción en concierto. No, pues es que en vivo, imagínense, un pinche alucín chido con el Grand Funk. En ese mismo año ganaron su primer disco de oro por el álbum Grand Funk, también conocido como el álbum rojo, y un éxito sencillo llamado Closer to Home, cerca de casa, Closer to Home, del álbum homónimo, que era estilísticamente parecido a los anteriores, Terry King and the Parker. Un año después batieron el récord de asistencia en poder de los Beatles en el Shan Stadium, al vender todas las localidades en 71 horas. Ese récord sigue vigente hasta el día de hoy. Imagínense no más. Bueno, no dice cuánta gente le cabe al pinche estadio este, pero me imagino que si era un bandón el que quisieron o metieron al estadio, ¿no? Estoy buscando la rola que dice aquí. Pero ¿cómo se dice? Ya se me fue el avión. Closer to Home. A ver. No la encuentro. Ah, ya la encontré. Bueno, vamos a escuchar esa canción que dice Cerca de casa. A ver qué les parece. We'll be right back. I'm your captain. just care for me. I played the game I was subject of. It was all in vain, 'cause I fell in love with someone who doesn't care for me. To feel the pain for the love I lost to someone who doesn't care for me. Bueno, esta rolita se llamó Someone, que no sé qué quiere decir, pero ahí estuvo. Y también Closer to Home, que quiere decir cerca de casa, pero yo la había escuchado o la presentan aquí en México como Soy tu Capitán. ¿Sí se acuerdan? Bueno, yo porque lo he escuchado en Radio Universal, que así es donde así la presentan esta rola, en lugar de Cerca de Casa. Dicen Soy tu Capitán con el Gran Funk. Entonces, bueno, pues no sé la neta si la rola se llama así, Cerca de Casa, y aquí le pusieron Soy tu Capitán, ¿no? Puede ser. Por eso no la ubicaba, pues, la rola. Pero bueno, ahí estuvieron esas dos rolitas de ligadas del gran funk el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridas. Bueno, por fin, ya que estamos a la mitad del programa, por fin llegó Alicia San Antonio, que era quien nos había pedido hacer este programa del gran funk. Y bueno, ya te perdiste la mitad, mi chava. Te perdiste la mitad del programa, así que ni modos. Tendrás que escucharlo grabado. Bueno, todavía hay más rolitas del Grand Funk. Vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche. Apenas son las 8, falta una oreja más. Bueno, Alicia San Antonio va llegando. También Laura Hernández y Rosy también están por ahí. Chido, saludos a las tres. También por ahí, sí, también llegó por ahí el compa Ramón Flores Ordóñez, que creo que no habíamos pronunciado. Alegría Joplin, el compa Davis, el Cicuta designado, que también nos está replicando. Chido, compa Cicuta. El tocayo Ricardo de Vicente Cortés, Ivonne B. Cadena, Ivonne, Lilia Hernández, Martín Farfán, Fernando Vargas Acevedo, Mileva Trejo, Manuel Zamora Tapia, Pepe Chac Flores y Profestoner Gran Magus también está por ahí. Y quien también vi que llegó por ahí, era, espérenme tantito, ya se me perdió. Paloma. Sí, ahí está Palomita. Paloma Romero, gracias Palomita, que también nos está replicando el anuncio. Chido, gracias Palomita, ella nos está escuchando desde Sublevarte Radio. Por cierto, aquí, como ya no tenemos cupo en nuestro Face de Tiempo de Híbridos, les estamos diciendo que, bueno, pues tenemos dos grupos. Bueno, una página que nos da Facebook también. Se llama Sublevarte Radio. Ahí también se pueden apuntar en esta página que tenemos de Facebook, Sublevarte Radio. Y también tenemos el grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. Así es de que, bueno, cualquiera de estas alternativas, dos, o también se pueden apuntar a seguidores de Tiempo de Híbridos. También ahí, pues ya tenemos un chingo, tenemos 3794 gentes siguiéndonos, más los 5000 que nos da el Face. Y tenemos también otra cuenta personal, ahí en la cuenta de Ricardo Nicasio también, ya casi llegamos a los 2000 personas. Chido, muchas gracias a toda la banda que nos sigue y que les late lo que hacemos. Y bueno, pues pues ahí está las distintas alternativas para que puedan escuchar el programa y también puedan bajarlo. También tenemos la página, dos páginas, tenemos dos blogs, sublevarteradio.wordpress.com, Sublevarte Radio, todo seguidito, sublevarteradio.wordpress.com. Ahí estamos subiendo los últimos podcasts que estamos haciendo, pues los ultimitos que hemos estado realizando, ahí estamos subiendo. Y donde tenemos los podcasts ya así como de hace 2-3 años, es en Tiempos Híbridos con doble S, tiemposhibridos.blogspot.mx. Ahí estamos subiendo, bueno, ahí tenemos los programas más viejitos de esta emisora, que más o menos datan de 1900, no es cierto, datan de el 2012, ¿no? Empezamos a grabar 2012, pues como 3 años llevamos así grabando los programas. Y bueno, pues ya creo que tenemos como 200 programas entre estas dos ¿cómo se llaman? Las dos páginas que tenemos, los dos blogs, en Tiempo de Híbridos, que es donde tenemos más, Tiempo de Híbridos ws.blogspot.mx, y más reciente, que lo abrimos el año pasado, que es sublevarteradio.wordpress.com. Ahí tenemos también otros más. Así es de que, bueno, pues ahí también pueden checar todos los ¿cómo se llama? Los podcasts que estamos subiendo. Más aparte, bueno, pues donde tenemos el grupo Sublevarte Radio aquí en el Facebook, y también nuestra página que nos da el Facebook, que también es Sublevarte Radio. cualquiera de estas distintas muchas instancias ustedes pueden acceder a ellas y pueden escuchar los programas a la hora que ustedes se les hinche la gana. Bueno, vamos a continuar con este especial dedicado al Gran Funk, una super bando totota. Vamos a escuchar. Ya se me está trabando, espérame tantito. Ya está. Vamos a escuchar. Bueno, no sé si ustedes tengan alguna recomendación de rola, porque ya les, al principio del programa les dije que podían pedir rolas, pero creo que no se sabe ninguna. Por eso estoy poniendo las que yo quiero. Bueno, are you ready? You

Vientos, vientos, vientos. Pues eso fue Stop Looking Back. Como alto, alta vista atrás. Algo así. Black Licorice, licor negro. Y también, ¿Are you ready? ¿Están listos? ¿Estamos todos listos? Bueno, eso fue lo que escuchamos de esta super banda que se llama El Gran Funk el día de hoy. Y bueno, pues ya por fin nos pidieron una rola. Bueno, Alicia San Antonio dice, de lujo, mirando hacia afuera, ahorita ponemos esa rola. También por ahí llegó el buen Jorge Terrazas. Janet Malagón también anda por ahí, saludos a Janetita. También Inuendo Zavala, el Angelus Villadrac también llegó por ahí. Hicimos también otro nuevo anuncio. Porque llegó muy poquita banda, no sé qué onda. Ah, también está por ahí mi querida Ernestina Guevara. Tusa Lenin. Saludos al Tusa Lenin también. Y bueno, Janet Malagón, que ya habíamos saludado. Y bueno, Ernestina Guevara, que nos saluda muy propia. Dice, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, Ernestincita. Saludos, mi querida Ernestina Guevara. Bueno, estamos hablando un poco de estos carnales del Gran Funk. Y y bueno, pues aquí aparece también otra información. Dice que a pesar de las numerosas críticas y la poca cobertura que tuvieron en la radio, los primeros ocho álbumes que la banda realizó en 3 años fueron exitosos. Imagínense sacar 8 discos en 3 años. King Tung lanzó una campaña publicitaria intensiva para promover Close to Home, que fue lo que escuchamos, pagando supuestamente $100,000 por los tiempos en las listas de popularidad. Bueno, lo que le llaman la payola, ¿no? En la radio. En Nueva York, dice, este álbum fue certificado con categoría multiplatino a pesar de la criticada falta de éxito. En 1972, el Gran Funk despidió a King Tung por güey, que emprendió una demanda legal por incumplimiento de contrato. Bueno, ya saben, teniendo como resultado una contienda jurídica prolongada. En 1972, el Gran Funk realizó su sexto álbum, Phoenix, y agregó a un cuarto miembro a la banda de nombre Kriang Frost en los teclados. Y como resultado de la contienda legal que tenía en su proceso, acotó su nombre al Gran Funk. Esto también se reflejó en un cambio de estilo en sus raíces originales del rock and roll para perfilarse más a la orientación del estilo pop que sus principales fans aclamaban. 2 sencillos pops exitosos fueron Where and the American Band, que ya también la escuchamos, y The Locomotion, escrita por Corin King y Gregory Gonjin, y anterior al éxito Little Evie o Eva de 1962, que fueron seguidos por el álbum del estilo pop All the Girls in the World Wars, y el nombre regresó a Grand Funk Railroads. La popularidad del grupo descendió después a finales de God Singers, bajo la producción de Frank Zappa. La banda se desintegró. Frenen comenzó una carrera de solista mientras Black formaron la banda Flint. con la adición de Billy Wilbur. Bueno, pues ahí estaba la historia del Grand Funk, que duró muy poquito, pero hizo muy buenas rolas estos carnales. Bueno, vamos a poner la rola que nos pide Alicia San Antonio, Looking Out, o ¿cómo? Mirando hacia afuera. A ver qué les parece esta rolita Grand Funk el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. I'm sitting here lonely like a broken man. I serve my time doing the best I can. Walls and bars, they surround me. But I don't want no sympathy. No, baby, no, baby. All I need is some tender loving to keep me sane in this burning oven. And when my time is up, you'll be my reaper. Like it was on a God's green earth. Be my reaper. God, keep smoking that thing. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no. Blisters on my mind and hands. I work all day making up a burlap bag. The ocean beating me, I driving me wild. I feel a happy like a newborn child. Now when my time is up, you wait and see. These walls and bars won't keep that stuff from me. No, baby, won't keep that stuff from me. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, get you down and up. get down with me. I make her feel real good. Just to get in the you Bien, pues eso fue Flick o Fleck of the Phoenix Phoenix y también Inside Looking Out o Mirando Hacia Afuera, que fue la rola que nos pidió Alicia San Antonio. Bueno, con esto también nos estamos despidiendo porque tenemos que hacer esta onda del podcast, pero no se retiren porque pues todavía hay más gran funk hasta las 9 de la noche. Pero nosotros sí nos retiramos para hacer esta onda. Queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente escuchando el programa. Por ahí está el tocayo Ricardo de Vicente Cortés, Tusa Lenin, también anda por ahí Janet Malagón. Ese en el último anuncito que hicimos, Olivia López, Sandra Lorenzo. Sí, Olivia López, Sandra Lorenzo. Ah, no, Olivia López y Sandra Lorenzo. No vi la coma, perdón. ¿Sí es coma? Es que no se alcanza a ver, estoy en una mini computadora. No alcanza a leer. Cicuta designado, chido, gracias a este carnal, el tocayo Ricardo Vicente, Fernando Vargas Acevedo, Sandra Lorenzo, el compa Román Flores Ordóñez, el Angelus Villadrac, también está Ivonne Vega Cadena, Cadenita, Laura Hernández también, Ross Rossi también, Alegría Joplin también estuvo ahí, el buen Martín Farfán Patiño, Alicia San Antonio, Inuendo Zavala también, chido, gracias, Janet Malagón, el compa Davis, el buen Jorge Terrazas, chido carnal, Lilia Hernández también, de las nuevas radioescuchas, Olivia López, gracias Olivia, el Pepe Chac Flores, Profestoner Gran Magus, Manuel Zamora Tapia también, Mileva Trejo, chido, gracias a toda esa bandita que estuvo presente el día de hoy escuchando a el Gran Funk, este especial que hicimos del Gran Funk. Y también por allí otra compa que estuvo por acá en el de Sublevarte Radio, en nuestra página. También por acá estuvo Paloma Romero, chido, gracias Palomita Romero, que hasta nos replicó el anuncio, gracias. Ahí va llegando más bandita. Bueno, no, el Jorge Terrazas es el mismo. Chido, gracias. Bueno, pues nos vamos. Espero que mañana, ¿qué es? Ya ni sé qué día es. ¿Qué día es? Mañana. Hoy es martes. Mañana miércoles. Sí, mañana miércoles todavía tenemos chance de hacer programa. Así es de que pues nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche, 7 y media más o menos, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, no se desconecten porque dejamos más gran funk, más del gran funk, para que ustedes puedan deleitarse sus oídos, sus trompas de Eustaquio, como decía el buen Rodrigo González. Que por cierto, mañana empieza el homenaje al Rodrigo González allá en Tamaulipas, va a ser miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, creo que 4 días va a estar el homenaje al buen Rodrigo allá en su tierra. A toda la banda tamaulipeca, no se pierda este especial dedicado al profeta del nopal, el buen Rodrigo González. Bueno, nosotros nos vamos y los dejamos con más rolitas. Roel, ¿qué dice aquí? Bueno, dejamos esta de Rallying Road o el ferrocarril, o algo así se llama esta rola, del Gran Funk.